entre boldos y pataguas, extensa como ninguna, se situaba la laguna llamada de Tahuatahua. Sobre los lindes que el agua marca cuando se desplaza, asentábase una raza, picunche tal vez sería, que pacífica vivía de la pesca y de la caza. Su paz se rompió a la vista de un problema nuevo y serio cuando el Inca con su imperio llegara en son de conquista. Venían tras de la pista del oro y otros metales, los que a los originales no causaban intereses, pues solo querían peces, aves y otros animales. En relativa armonía fueron pasando los años. Sin hacerse mayor daño, esa gente convivía. Donde el guanaco pacía junto a pájaros cantores, zorzales y ruiseñores, diucas y loros tricahue, creció la hermosa Millagüe junto a sus progenitores. Millagüe era una princesa con el Inca emparentada, alta, bien proporcionada, de extraordinaria belleza. Famosa por la destreza en su afición de cazar, se solía aventurar con sus hermanos carnales a la siga de animales por los cerros del lugar. Una mañana temprano, la joven hecha y derecha, armada con arco y flecha, salió con un par de hermanos. En un monte algo lejano, con los primeros albores, saliendo de los verdores, protegido por la bruma, intentó atacar un puma a sus hermanos menores. Con el arco preparado, en el más mínimo plazo, Millagüe acertó un flechazo a la fiera en un costado. El puma, al verse tocado, arremetió con la bella. Quiso intentar la doncella una defensa valiente, pero las garras y dientes fueron más rápidos que ella. Iba a terminar la acción tan despiadada y tan cruel cuando apareció Idahuel y le dio muerte al león. Era aquel un mocetón, habitante originario, cazador extraordinario, que justo a tiempo llegó y con su lanza mató al felino sanguinario. Viendo a la niña inconsciente cuya existencia se apaga, el joven lavó sus llagas con agua de una vertiente. Luego el joven diligente entró en el monte frondoso, volviendo muy presuroso con un poco de llantén, e hizo, moliéndolo bien, un emplasto milagroso. Su intervención no fue vana. Aunque oculta y silenciosa, sanó la joven hermosa luego de algunas semanas. Cuando ya se sintió sana y sin muestras de dolor, se dio cuenta que el amor en su pecho había entrado por quien se había arriesgado a salvarla con valor. y Dahuel, que la adoraba desde el día que la vio, muy contento se sintió al saber que ella lo amaba. Su cabello acariciaba, oyendo su dulce hablar, y la escuchaba jurar que nunca lo dejaría, pero esa inmensa alegría muy poco pudo durar. A la sombra de un laurel, donde hablaban extasiados, llegaron unos soldados y dieron muerte a Dahuel. Al ver morir al doncel, mi Yagüe, en un acto insano, tomó una flecha en la mano y la hundió en su propio pecho, tras lo cual corrió derecho hasta hundirse en el pantano. Al saber la noticia esa, su padre, que era el monarca, movilizó la comarca para dar con la princesa. Intentando tal proeza, vieron pasar varias lunas, y como no hubo fortuna, se retiraron un día, mientras mi Yagüe yacía al fondo de la laguna. Lloraba desesperado el rey por su triste suerte, responsable de la muerte de los dos enamorados. Pronto, al saberse llamado por el gran inca peruano, con el sentimiento humano de esa pena que lo mata, arrojó el oro y la plata a las aguas del pantano. Al cesar la ocupación que su reinado ejercía, con las alforjas vacías volvieron a su nación. Atrás quedó la pasión y muerte de los amantes. Y según la gente de antes, desde ese mismo momento comenzó el encantamiento que hoy parece tan distante. Por las noches, cuando el viento desde los cerros bajaba, cualquier persona escuchaba llantos y tristes lamentos. Temerosos sentimientos fueron adquiriendo fama, y al escuchar a la dama desconsolada llorar, los vecinos del lugar se iban raudos a la cama. Comentan que se decía que en noches de luna llena, la princesita morena de la laguna salía. Con fúnebres melodías se oía de tanto en tanto cómo ensayaba su canto de tonos tristes y extraños. Así pasó muchos años la princesa del encanto. El lugar fue desaguado en el siglo XIX, sin hallar ni un rastro leve de tesoros enterrados. Se daba por terminado el caso de la princesa, por cuanto la gente cesa de escuchar su llanto amargo, pero luego, sin embargo, la historia otra vez empieza. Ya no es su llanto doliente ni sus lamentos de ausencia. Es ella con su presencia que aterroriza a la gente. Sea bajo el sol ardiente o de la luna redonda, de la llamada poza honda que está cerca del desagüe, comienza a salir mi Yagüe a sus periódicas rondas. Aseguran los vecinos del Sanjón Desaguadero que innumerables viajeros la han visto desde el camino. Con un peine de oro fino, de la poza honda a la vera, se ve a la rica heredera con ademán delicado que con el peine dorado ordena su cabellera. Pudiera ser su alma en pena, o bien cosas del demonio, pero hay muchos testimonios de haber visto aquella escena. Comentan que la morena, que está más hermosa que antes, al solitario viajante, con voz melodiosa llama, y que se acerque le clama para que la desencante. No quedar encantado, hasta hace un buen tiempo atrás, ningún viajero jamás a acercarse había osado. Estaban acostumbrados los hombres de la región a rezar una oración en una elevada prosa al pasar frente a la poza aledaña al socavón. Del siglo XX a mediados, asevera mucha gente que un joven de San Vicente hizo caso del llamado. Su buen caballo ensillado solo pudo ser habido. Por ingenuo o atrevido, bajó a la poza por ella. Desde entonces la doncella nunca más se ha aparecido. La princesa de la historia, que no se ha vuelto a ver más, dicen que descansa en paz con Idahuel en la gloria. Más de alguno en su memoria rezará como cristiano, y en el profundo pantano que hoy está sin movimiento, se perdió el encantamiento y el joven San Vicentano. Si es leyenda o realidad, es un oscuro misterio que queda tanto al criterio como a la credulidad. pero lo que sí es verdad es decir que ha sido hallada una cultura enterrada por 10 veces milenaria junto a las tierras agrarias de la Laguna Encantada.